Roll. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Ay, va, ay, va! ¿Pero qué es esto? Pues ahora mismo te lo dice tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, ¡la gente del rock! Esto que suena, que atruena, son las Burning Witches y su tema Wings of Steel. Nuevo single de la All Woman Swiss Heavy Metal Band en este 2019, anticipo de lo que será su segundo trabajo, del que tendremos más noticias a partir de julio. Bueno, tendremos ya las darán otros, que nosotros en julio estamos de vacaciones. ¿Verdad que sí, Roxa Rosae? Así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos saludando ya a toda la peña, a toda la tribu ternasca y también gente que no está integrada en la tribu, pero que son ternascos igualmente. Comenzamos por Santi Rick, que estaba escuchando bastante rato antes ya de comenzar el programa, como buen aficionado a saltomatarradiorock.com. Saludamos a Miguel, cantante de Inestables, con los cuales vamos a tener una entrevista a lo largo del programa. Ya directamente dentro del chat exclusivo de la tribu ternasca saludamos a Silvia, desde Galicia saludamos a Sergio, desde Castellón saludamos a Diego, desde Logroño, y saludamos a... a... ¡Oh, yeah! ¡Pequeños ternascos! Desde Barcelona. Y Chia, que también acaba de entrar, desde Logroño también. Ahí está también, es Esteban, compañero del programa Subsuelo S.A. desde San José, Costa Rica, también al aparato. Yo que sigo aquí con la chiflaina esta electrónica para no introducirme en el cuerpo más que nicotina. Ya vale de mierda de esas que llevan los cigarros. Y antes de pasar a la noticia tonta, dos incorporaciones más. Saludamos a Nacho desde Iruña y a Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz, que ya se ha conectado a su loro. Hoy noticia que más que tonta es una noticia, si no triste, cuanto menos preocupante. Adelante, Roxa, Roxae. Demusted tiene cáncer de garganta. Aguante Megadeth, o en este caso, mucho más claramente, aguante Dave Mustaine, líder y guitarrista de Megadeth, que ha informado a través de sus redes sociales y medios oficiales de que le han diagnosticado un cáncer de garganta, un cáncer que desde la tribu Ternasca, pues sabemos perfectamente las consecuencias que puede llegar a tener, a pesar de que te lo corten a tiempo, ¿verdad? Y si no, que se lo pregunten. Que se lo pregunten a Bonnie. Este es el comunicado que ha publicado el artista estadounidense. Me han diagnosticado cáncer de garganta. Claramente es algo que debe tratarse con respeto y enfrentarlo de cara, pero ya me he enfrentado a otros obstáculos antes. Estoy trabajando en estrecha colaboración con mis médicos y hemos trazado un plan de tratamiento que consideran que tiene una tasa de éxito del 90%. Ese tratamiento ya ha comenzado. Desafortunadamente esto requiere que cancelemos la mayoría de los shows de este año. El Mega Cruise 2019 se llevará a cabo y la banda será parte de alguna forma. Toda la información estará actualizada en megadeth.com a medida de que la vayamos teniendo. La banda volverá a la carretera lo antes posible. Mientras tanto, Kiko, David, Dirk y yo mismo estamos en el estudio trabajando en el siguiente disco, en el sucesor de Dystopia, que estoy deseando que todos podáis escuchar. Les estoy muy agradecido a todo mi equipo, familiares, técnicos, miembros de la banda, médicos y más. Os mantendré a todos informados. Os veo pronto. Bueno, pues como os digo, sabemos bien las consecuencias que puede llegar a tener, aún extirpándose a tiempo, ese cáncer de garganta. Corre peligro, serio peligro, Dave Mustaine, de acabar también sin voz. Hoy sí que vamos a poner un tema de Megadeth, vamos a poner un tema de Dave Mustaine. Probablemente no sea ni el tema ni el disco favorito de los fans de Megadeth, de los fans de Dave Mustaine, pero esta canción, que fue uno de los singles del disco Risk de 1999, sinceramente creo que es una de las cantas que más paz y esperanza me han transmitido nunca. Y es un sentimiento que me encantaría poder devolverle a Dave en estos momentos, a Dave Mustaine en estos momentos tan difíciles para él. Así que este tema. Titulado Breathline, y que como os digo fue single de ese disco del año 99 titulado Risk, un disco muy criticado por otra parte, pero que a mí me gusta mucho, y esta canción sobre todo. Lo he dicho, es una canción de esas que transmite positividad, buen rollo y sobre todo esperanza. Breathline, Megadeth, aguante Dave Mustaine. Keep a saltomataradiorock.com. Sabiaje. ¿Sabías que Javi Truman... No, Javi Truman es que acaba de incorporarse... Acaba de incorporarse a la misión. ¿Sabías que con todo lo que está pasando de los bodorrios, que si los AC/DC, que si luego que no, que si luego los Euro, resulta que Iron Maiden también tocó en una boda? Pues bueno, ante las polémicas que ha generado el bodorrio del año con el tema de si tocaban AC/DC, que al final fueron los Euros los que se rebajaron, mi amigo Alfonk, bajista de Los Acero, me pasó un vídeo donde se veía a Dickinson y compañía tocar en una boda en Polonia. O sea, que no fue la primera banda grande de rock en sucumbir al dinero de los millonetis, podría decirse... Pues no, no es para nada el caso. En la película de la Dama de Hierro, Behind the Iron Curtain, los mismos componentes lo explican. En una gira por Polonia, en el año 84, la banda detuvo su autobús de gira en lo que creían era una discoteca. Pero el lugar resultó ser una boda. Bueno, sería una boda en una discoteca. Que tampoco sería algo tan extraño. Y el novio, que lo reconoció de inmediato, le echó una jeta que te cagas y con mucho desparpajo se plantó delante de ellos y los invitó a subirse al escenario. Como los integrantes no quisieron decepcionar a los asistentes y al novio en cuestión, decidieron aceptar y tocaron un furioso cover del Smoke on the Water de los Deep Purple. Hay imágenes de esto, ¿eh? Y en el artículo que acompaña al podcast por la tarde os pondré el enlace para que podáis ver a los Maiden tocando en una boda. Sí, sí, con sus adornicos de boda y todo el corporario. Están majismos. Pero como veis, nada tiene que ver esta simpática anécdota de gira con ir contratados a un fasto de una boda de celebrities a divertir a una audiencia que en su mayoría no eran rockeros a que tarareen el Final Countdown. Canción, por otra parte, que de verdad, de corazón, espero no sea premonitoria de lo que pueda suceder en el matrimonio del futbolista y la presentadora. Que hayan entrado en una cuenta atrás. Por último voy a añadir algo más, por dejar ya aparcado el tema de las bodas y las bandas que toca, las bandas de rock que tocan en bodas. Que por... A ver, ha habido un buen amigo, un compañero de la tribu Ternasca, que me ha dicho que quizás debería desmarcarme un poco de esas publicaciones que han estado constantemente dándole pábulo a la noticia. Yo le he contestado que muchas gracias, pero que entiendo que no me tengo por qué desmarcar porque yo no le concedí veracidad en ningún momento a la noticia. ¿Que me he descojonado a gusto de la misma? Por supuesto, claro que sí. Y más desde el momento en el que siendo dos celebrities mega famosas que tienen a su disposición todos los medios de comunicación y la potencia que ofrecen, que podían haber agarrado y haber dicho: oye, que no es verdad, que no van a tocar los AC/DC. Pero no lo hicieron, ¿verdad que no? Pues como no lo hicieron, y yo sí que contrasté la noticia y sabía, o sea, no lo sabía con seguridad, pero no le concedí veracidad en ningún momento. Pues bueno, como yo entiendo que lo he hecho bien, que se peguen los demás medios, los medios mediocres. Y si alguien se enfada de cómo le he dado el tratamiento a la noticia, pues que piense eso, que ellos mismos podrían haberlo desmentido y al no hacerlo, ¿qué pasa? Pues que han aprovechado el tirón, estaban en boca de todo el mundo. Pero bueno, ellos aprovechan el tirón, pues yo luego aprovecho que han hecho el más espantoso de los ridículos y me río tan a gusto. Y no me tengo que arrepentir de nada ni me pienso arrepentir. Y si lo vuelven a hacer, me reiré y más fuerte, que se me oiga bien alto. Porque no pensamos como quieren ellos. Porque no pensamos como quieren ellos. Yo no me voy a meter en el más media, ni en el cuchicuchi media, ni en el verdurera media. Yo hago lo que me sale de mis narices. Venga. De tu medio. De mi medio, eso, que para eso tengo un medio. Tienes un medio. Un medio en medio, como el jueves. Bueno, hablando de medios y tal, vamos a ver que tenemos por ahí una entrevista que realizar. Vamos a escuchar la canción que la abre. Esta canción se llama O sueño de Peter Pan, título en aragonés, canción cantada en aragonés por parte de Los Inestables, con quien ahora vamos a mantener una entrevista doble, con uno solo pero doble, muy curioso. Venga, trato de conectar con el muchacho, a ver si esta vez no me dejan tirado, y os cuento. Inestables, O sueño de Peter Pan, de momento. Quiero volar por encima dos de ellos. Star Peter Pan y chitarme en los tuyos brazos. Pues sí, esta vez va la cosa conforme a debe ir y si no nos traiciona Telefónica, vamos a tener esa entrevista con David Hernández, bajista de Inestables y también, por esto os decía lo de la entrevista doble, voz y bajo en Descosido. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Buenas tardes, Santi. Muy bien, por aquí andamos. Aquí preparando el evento de este fin de semana, ese... ¿Cómo la habéis llamado? Espera, que lo tengo por aquí apuntado. Revuelta, revuelta inestable, ¿no? Eso es, la revuelta de inestables, que lo llevamos preparando, vamos, durante un par de meses. Y bueno, será el sábado en la Casa del Loco, junto a mi otra banda, Descosido. A las 9:30 empezaremos una cosa así. Ajá. Inestable, que hace bastante honor a su nombre, ¿no? No por inestabilidad en la formación, que desde hace unos años ya está bastante consolidada, pero sí, a la hora de aparecer, desaparecer, ¿no? Ahí sí que están un poco. Sí que hacéis un poco el honor al nombre que sí. Por el que se os conoce. Sí, sí, un poquito sí. Bueno, la verdad es que ya empezamos, digamos, la actividad, ¿no? Hace 5 años. Uh-huh. Y nada, y surgió así, a ver. Todas las navidades quedábamos a cenar, quedas con uno, quedas con otro, y al final pues digamos que se han dado todos los aspectos necesarios para que podamos volvernos a juntar, ¿no? Te voy a hacer la pregunta de boda. ¿Habéis hecho alguna boda entre medias? ¿Alguna boda? Sí. Está muy de moda últimamente hacer bodas. Nada, nada. No se ha casado nadie tampoco. No, el motivo de esta revuelta es motivo que a mí me parece, bueno, es bastante más bonito, no solamente porque me lo parezca a mí, sino porque es así, porque ya que se va a hacer un poquito también, ya no solamente honor a la trayectoria de Inestable, sino que se va a recuperar un concierto en esa desaparecida sala Arena Rock, que tan buenos conciertos pudimos ver en la ciudad. Y me parece un gesto bastante chulo de cara también a esa sala, ¿no? Y a las actuaciones que hubo allí y a que conformó sí. parte de la escena, pues que hayáis recuperado un concierto que se grabó allí íntegramente, ¿no? Sí, sí, además no habíamos sacado creo que ni el tercer CD, o sea, esto fue, es un concierto de octubre del 12. O sea, me imagino que sería por pilares. Es que hemos tocado tantas veces en el arroz que lo vas confundiendo a cuál corresponde. Sí, sí. Y sí, lo teníamos ahí guardado. Félix, que pues maneja las maquinicas y estas cosas, se animó a masterizarlo y demás. Y era la excusa perfecta, ¿no? Tener un disco físico, pero con la intención simplemente de regalarlo. La intención era tocar cuatro canciones y al final nos hemos llevado la manta a la cabeza y hemos montado aquí un fiesto. Pues sí, una fiesta además que, como me marcáis aquí en la nota de prensa que me habéis hecho llegar, es con el 22, o sea, este sábado, a partir de las 9 y media de la noche, en la Casa del Loco, ahí en la calle... ¿Es Calle Mayor o Calle Manifestación? Nunca me acuerdo. Calle Mayor. Calle, ¿no? Calle, Mayor, ¿no? Calle Mayor. Sí, Calle Mayor. Como van seguidas... Bueno, y es entrada gratuita y regalo de ese CD en directo que le habéis puesto por título Una noche en el Arena, CD que se regalará hasta agotar existencias, ¿no? Eso es. Hemos hecho una tirada pequeñita, con un formato muy sencillito de cartón, con la idea de regalarlo y que la gente básicamente se pueda quedar con lo que es un directo de Inestables, ¿no? Como yo digo, casi lo mejor de todo es lo que ocurre entre canción y canción. O sea, los comentarios, los chistes y demás. Ajá. Y luego también que se demuestre la potencia de lo que era el grupo en directo. Y a ti te va a tocar trabajar mucho, mucho esa noche, porque abres tú, pero con tu banda, la actual, ¿no? Que son Descosido. Sí, sí, haré doblete. Ahí estoy preparándome ya un mes ahí entrenamiento físico y demás. Pues no sé yo si eso se va a poder aguantar o no. Y sí, bueno, con Descosido no fue continuo de Inestables, pasó un tiempo, no sé si fueron 5 o 6 meses, ya me dijo el gusanillo y montamos la banda, ¿no? Y entonces pues también pues es un gesto que Inestables me proporcionó desde el principio, desde que salió la idea de hacer este concierto, que si queríamos abrir nosotros y por nosotros encantados. O sea, esto es maravilloso, vamos. Para nosotros, pues tocar delante de la gente que a lo mejor no ha podido escuchar a Descosido todavía, pues ahí van a tener una oportunidad perfecta. Y si ya se animan a comprarse y camisetas, pues mira, mejor que mejor. Descosido, que vamos a recordar que tiene dos trabajos, un primer EP de nombre homónimo, Descosido, y un segundo ya un larga duración. Con título A Llave en Boca, que incluye los cuatro primeros temas de ese EP más ocho nuevos, bueno, nuevos en el momento que se graban, porque esto ya es del 2018, creo recordar, ¿no? Este primer disco de Descosido. Lo grabamos en el 18, pero al final lo presentamos este año. Ah, lo habéis presentado enero, este año, vale. Sí, vale, sí, vale. Lo presentamos en enero y entre que, pues lo típico, entre que ponte bien y estate quieta, haz el diseño, ahora como lo sacamos esto, o sea, digamos que las canciones estaba todo preparado, pero el post todavía no lo habíamos desarrollado y sí que tardamos un poquito en sacarlo. Pero vamos, por ahora está funcionando muy bien, hemos ido a tocar unas cuantas veces y la verdad es que me gustó. Me ha gustado tanto con la banda, con el resto de integrantes, como está funcionando. Claro, es que yo me he guiado un poquito tal vez al buscar el videoclip de la canción que quería... Que vamos a escuchar al acabar la entrevista. Ahí sí que me ha parecido ver que estaba publicado en 2018, entonces yo... Con esta con esta clara evidentemente mía, pensado en el 2018. No, sí, porque el videoclip lo adelantamos mucho antes. Vale, pero vale. Ese gusanilla y ahí lo dejamos. Bueno, entonces lleváis funcionando pues lo que es este año, esta primera mitad de año con A Llave en Boca, en Descosido. Me dices que habéis tenido ya varios conciertos, la cosa, lo que es la banda, lo tenéis bastante bastante claro de continuar, de seguir trabajando con este proyecto. Sí, está claro, eso sin duda, ¿no? Vamos a ver, es complicado cada vez más que te llamen de sitios y demás, pero nosotros lo intentamos, ¿no? Tocas puertas, tocas bares y nuestra idea es poder tocar lo máximo posible siempre que se pueda. Y la idea, pues ya hemos hecho uno y no te puedes no puedes montar un grupo, hacer un disco y dejarlo así, o sea, que ya vendrá el siguiente y poco a poco, ¿no? Además contamos con la ayuda de Franchi Gen, que siempre nos echa una mano para grabar y demás, con lo cual... eso es muy buen punto de ayuda, ¿eh? No es por sí, nada. Sí, sí. Nosotros, como le decimos a veces, que podemos ensayar los domingos en el local y alguna vez se ha pasado y decimos, mira, ya viene aquí el Guardiola, ¿no? El entrenador, a ver cómo lo hacemos y cómo lo dejamos de hacer. Hombre, pues son buenas compañías las que os juntáis. Inestables, que es una banda a la que se le ha conocido bastante porque ha interpretado muchos temas en aragonés, en esa lengua prácticamente muerta, absolutamente destrozada por instituciones y gobiernos. Sí. Con Descosido veo a llave en boca, no sé, que eso también es aragonés, no entiendo. No, es una expresión que nos salía a nosotros, ¿no? Yo lo he dicho por lo de la A, ¿no? A llave en boca, digo, pues igual es... Igual también sí, continúan un poco decía, la tradición gallego, inestable en ese aspecto. También hacen algo ellos en aragonés. En principio no, sí que ya dentro del disco, pues por ejemplo, Feliz sí que se toca un solo en una de las canciones, que también recojo una frasecilla de inestable. Pero en principio el título no, es una expresión que tengo ya además con mi chica, que vamos a llave en boca, ¿no? Como a pecho descubierto. Uh-huh. Y... Pero no es aragonés ni nada por el estilo gallego. Me llegaron a decir una vez que era yo, ¿no? Es una expresión mía, no sé si existe o no, pero es mi... Tendría que haber sido a clau en boca, ¿no? Ahí digo eso, no sé, igual han hecho aquí una mixtura extraña o ha sido un error en la impresión del CD, vete a saber. Le falta la... Bueno, pues fantástico ese concierto, bien recomendable para este sábado, este 22 de junio a partir de las 9 y media de la noche en la Casa Loco, entrada gratuita, regalo de CD, Los Inestables y Descosido en concierto, chico, como no nos pongan alguien que nos abanique, ¿verdad? No se me ocurre qué más decirle a la gente para que venga porque está a huevo. Que si hace falta que abaniquemos, cogemos al Miguel, le ponemos un pay pay. Mira que te está escuchando, no sé yo si le va. A ver, espera, a ver si está de acuerdo. A ver si nos está diciendo algo, porque me pasa siempre que cuando estoy con las entrevistas por teléfono no estoy atento a lo que me dice la tribu terrestre. No, por aquí no dice nadie. Nada, digo, no. A ver si hay alguien que. No, de momento hay gente que está entrando, más saludamos a San Hammer, que también está ya por aquí. Bueno, pues oye, si te parece, David, uh-huh. Algo más que quieras, no sé, si yo qué sé, alguna sorpresa más que quieras destacar o ya no se puede decir nada más, simplemente ahí tienes el micro para echar ese último grito de ánimo a la gente para que se acerque este sábado. Eso es, pues básicamente invitar a todo el mundo a que vengan el sábado a la Casa Loco. Que no se pierdan a dos buenas bandas y sobre todo que no se pierdan a Inestables, porque probablemente, a no ser que encontremos otro puñado de canciones guardados de hace 10 años, pues lo más seguro es que será el último. Entonces, que aproveche la igual gente, sale que por ahí, gratuito. Igual sale por ahí una de Gotor Recordings o algo así. Sí, algo así, que no salga de algún Goten Rock o alguna cosa así, alguna grabación. Pero seguro, siempre salen cosas. Pero bueno, que en principio va a ser el último, que va a ser la última oportunidad de las Inestables en un escenario y que yo creo que merece la pena, que sea por recordar viejos tiempos. Pues bueno, vamos a escuchar uno de esos temas de Descosido para hacerlo nosotros al revés. Descosido abren, pues aquí cierran. Vamos a escuchar La Oscuridad de Descosido y con este tema despedimos ya esta entrevista. Muchísimas gracias, David, por haber estado atendido a los micros de Pequeño Ternasco. Muchas gracias a ti, Santi. Muchas gracias por la invitación. Venga, David, pues un fuerte abrazo y mucha suerte para este sábado en el concierto. Estos son Descosido, su tema La Oscuridad. Este sábado en la Casa del Loco. A pensar que ya nada es verdad. La oscuridad. ahora sé muy bien por qué no te he vuelto a ver. Y sigo sin pisar las huellas de detrás. Todo lo que fue, fue aquello que no pudo ser. Tras la trinchera del adiós no hay nada más. Bueno, la tribu Ternasca disfrutando de estos descosido a los que acabamos de entrevistar, al amigo David, excelente persona y gran bajista, y como veis, podéis comprobar, también muy buen cantante. Saludamos al amigo Lokis, que también se acaba de conectar. De conectar al pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu reto que se emite todos los días de lunes a jueves. Por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral. Mira, nos cuenta Santi Rí que Manolo Caizabolo también tocó en una boda, pero que si es para colegas, ¿qué malo tiene de eso? Si yo no sea, yo no digo que sea malo tocar para los colegas, pues un excelente regalo de bodas. Lo que ya no me gusta es que haya grupos que por los dineros de los millonetis se rebajen a tocar ante una audiencia que les importa un puto pimiento que haya una banda de rock tocando en el escenario. Eso es lo que no me gusta a mí. Saludos también para nuestro compañero Dani de la fauna de Radio Enlace, otro pequeño Ternasco a la escucha. Oye, pues tampoco ha estado mal que se nos haya rayado la cuña, por lo menos suena diferente que el resto de los días. Venga, que hoy tenemos Polonia muy presente en el programa y no me estoy refiriendo a mis a nuestros vecinos del este. Del este de Aragón, quiero decir. Venga, adelante el titular, Roxa Rosae. Un borracho a los mandos de un tanque soviético siembra el terror en una ciudad polaca. Que el titular tiene su miga, ¿eh? Un borracho a los mandos de un tanque soviético. ¿Qué ha pasado aquí? Esto suena a titular de la Guerra Fría o algo así, ¿eh? Vamos a ver. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, se encontró un tanque de la era soviética aparcado de cualquier manera en la calzada de la vía principal de una de la localidad polaca en la que sucedieron los acontecimientos. Localidad que no nos marca el artículo, por cierto. Bueno, se encontraron el tanque así y a dos de sus ocupantes en los alrededores, uno de los cuales era un hombre de 49 años que llevaba una tajada como un general, ¿eh? Y que había pilotado el vehículo militar hasta allí. Al parecer, el hombre había sido autorizado a conducir el tanque, si bien sus superiores solo le habían ordenado que lo sacara del tráiler averiado en el que estaba siendo transportado, no que lo condujera por mitad de la ciudad, mucho menos borracho como un pelotón de cosacos. Los jefes también esperaban que, al menos, estos jefes esperaban mucho de este hombre, ¿eh? No lo debían conocer mucho. Bueno, pues los jefes de este hombre también esperaban que el hombre permaneciera sobrio mientras conducía el vehículo de combate de 36 toneladas. Para complicar el asunto, el tanque ni siquiera tenía el seguro obligatorio. Fíjate tú, que más me dará a mí que tengas seguro o no tengas seguro el tanque. ¿Qué cojones haces conduciéndolo por mitad de la ciudad? Que hay un borracho dentro. Ahora, es mi sueño dorado, no ir borracho conduciendo un tanque, pero si me hubieran dejado un tanque alguna vez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo la hubiera gozado, baby! ¡Qué destrozos hubiera hecho! ¡Qué bien me lo hubiera pasado! El alocado paseo blindado puede costarle al piloto 2 años de cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol. Eso es como si condujeras un coche o un camión. A menos otros 8 por crear una situación peligrosa. Si bien no hay pruebas de ningún desperfecto realizado por el tanque durante su carrera. Oye, pues ojo, que no causar desperfectos con un tanque ya es jodido, pero si encima vas borracho, eso ya es un milagro. Algunos tuiteros polacos han comparado la hazaña del conductor con una versión polaca del Grand Theft Auto. Seguro que hay memes del piloto con las gaficas esas pixeladas, y poniéndole la música esa de los gangsta. Ay, madre mía. Qué tremendo. La verdad es que un destalentado de estos conduciendo puede matarte. O como se dice en inglés, kill you off. Desde Arequipa nos han hecho llegar este tema, Kill You Off, perteneciente al último trabajo de los thrashers peruanos Mudra. Que como ya estáis escuchando, suena una auténtica caña. En este tema, por cierto, hemos hecho un poco de risa con la hilada, pero en este tema destacar que homenajean a su fallecido guitarrista Edwin Bicho Velarde. Así que la tierra te sea leve, Edwin, y vosotros, Mudra, adelante con este thrash tan destroy. Como muy bien decía Zagra y nos recuerda a nuestro compañero Pequeño Terrasco, Jorge Benítez, tanque sí, pero de cerveza. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, hoy la cosa va de tipos atrevidos, unos porque van borrachos y otros porque los tienen cuadriculados como el siguiente protagonista. A ver, vamos para allá. Un hombre atraca a dos bancos utilizando aguacates. Son realmente profesionales. Ya te digo, menudo pieza. Quedaba, tiraba a nadar, ¿no? Sí. Así. Cuidado con los aguacates que los carga el diablo, ¿eh? Un exconvicto atacó dos bancos de la ciudad israelí de Beersheba a mediados del pasado mes de mayo, amenazando con activar unas supuestas granadas que en realidad eran aguacates pintados. En la primera sucursal, ubicada en un centro comercial, entregó a la cajera una nota donde solicitaba que le entregara todo el efectivo que tenía. Ante la negación de la empleada, el hombre indicó que tenía varias granadas. Que no eran granadas, que eran aguacates. Ah, no hay una fruta que se llama granada, sí, ¿no? Sí, sí. Y le terminó dando parte de lo recaudado. 5 días después, el hombre repitió su modus operandi en el mismo banco, pero en otra sucursal, tras indicar que haría estallar el lugar, según informa un diario local. La policía encontró al hombre y descubrió que la presunta granada era en realidad un aguacate pintado de negro. Oye, este tipo ha dejado el nivel de mira que aquí ha habido bizarradas en las que hemos leído de gente que robaba bancos o que robaba casas o que robaba cosas y habían dejado el nivel muy alto. Pues este lo ha dejado todavía más alto. Lo ha dejado higher. Higher, que es el título de la canción que estás escuchando ya, de los North Tail. Canción perteneciente al álbum debut titulado Welcome to Paradise, bienvenidos al paraíso, de la formación sueco-estadounidense de power metal, avalada por grandes de la escena como la nueva promesa del género. A mí me suena power metal, bien ejecutado, pero tampoco nada del otro jueves. Del de pasado mañana. (Risa) nos dice Des que si ha dejado el nivel tan alto, el tipo este, que le demos una medalla. Pues sí, se la ha merecido, se la ha ganado. asaltomataradiorock.com. La balada para el final. Es lo que tienen las entrevistas cuando estás a gusto, que se te pasa el tiempo y casi no te das cuenta. Y siendo un programa de una hora, hay que estar bastante al loro, porque si no, se te come el resto del programa. Y como esto es lo que ha sucedido, hemos llegado a la última sección del mismo, en la que hoy escuchamos el tema Terraplén, de la banda bonaerense de rock autogestivo, Ardilla. Aquel tiempo no volverá. Que recientemente grabaron en vivo esta baladita perteneciente a su trabajo de 2018, El Progreso. ¿Con ello nos despedimos? No, porque queda despedirse como manda Marta Bizanda. Joder, era una compañera mía de clase. De la Escuela de Arte, sí, sí. Qué bien me ha venido acordarme de ella. Llega hasta acá. No espero que te acuerdes de mí. Te estoy buscando. Pensé en la noche. enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Vale, pues cumplidico otro programa, Roxa Rosa, ¿eh? Ya va quedando menos. Sí. Vas contando atrás, ¿eh? Sí, sí. ¿Te queda? The, bueno. The Final Countdown, que cantarán en las bodas. Sí. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros y vosotras, esperando que hayáis disfrutado. Joder, se me va y se me viene el micro todo el rato, además, me parece. Bueno, en fin, deseando que hayáis pasado un muy buen rato, tanto los que habéis estado en directo como los que lo habéis estado o lo estáis haciendo en podcast. Os recuerdo que, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. En tal de rascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana a rinconear. Au, a plantar fuerte. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata.